Soy mujer. Y en tu pecho se agita el renacer de un nuevo día. Ni el rencor nuestra lengua. Mujeres que luchan por su dignidad. Testimonio al calor de una tacita de café de Flor Castro, Carmen y Odilia Sánchez, Gladys Trigueros, de Costa Rica. Estamos reunidas varias compañeras acá. Gita, como cariñosamente la llamamos, pero su nombre es Odilia, Carmen, Flor y yo, Gladys, para tomarnos un sabroso cafecito y conversar sobre las luchas que hemos tenido a través de los años para mejorar nuestra comunidad y elevar la dignidad de sus mujeres y la de cada una de nosotras. Sabemos que para muchas de las mujeres de este pueblo fue todo un acontecimiento participar del progreso de este frío y lluvioso lugar que la gente le llama cielo roto o freezer. Platanares abrió sus puertas al nuevo mundo. Para nosotras estaba prohibido salir libremente a colaborar, a firmar un escrito de apoyo si el marido no se encontraba presente. ¿Se acuerda, doña Flor y Carmen? Claro que sí, claro. Sí me acuerdo muy bien de eso. Bueno, mira, hace muchos años, a mí nunca se me olvida los rostros que aquellas personas que llegaron a la puerta de mi casa y tocaron. Eran como 27 personas. Y llegaron a pedir, doña Gladys, por favor, ¿por qué no nos ayuda a formar acá un comité? Esas expresiones me hicieron reaccionar y yo dije, pero si yo no tengo facultades. Y me dice, claro, profesora, si usted es la única profesional acá que nos puede ayudar. Así es que comenzamos, se nombró una junta progresista para poder buscar el mejoramiento del pueblo. Las calles, porque las calles estaban todas llenas de barrial, no había nada de pavimento, las cañerías casi no existían, todas herrumbradas, llenas de microbios, de contaminadas, no había luz eléctrica. Bueno, de todo nos hacía falta, médico, escuela, iglesia. Así fue como comenzamos a trabajar. Esa época fue dura por el motivo de que como uno no podía firmar nada si no era con el consentimiento del marido y uno salía a pedir ayuda para que las demás señoras, entonces las mismas gentes, hasta muchas mujeres lo trataban a uno de vago, que fuera a la casa a atender al marido, a atender los hijos, porque no creían que eso se pudiera lograr, porque no se acostumbraba a que las mujeres se metieran en esas cosas. Doña Gita, ¿quiere una tacita de café? Claro que sí, regálemela. Yo soy Flor, queríamos mejorar la condición en que estaba la comunidad. Para mejorar la iglesia se hacían reuniones, se hacían festividades, turnos, y se preparaban muchas comidas. Se hacía el arracache, que qué rico que era. ¡Uy, doña! ¡Qué delicia! No hablé de esas cosas porque ya me abrió el apetito. Ay, papaya y todas esas comidas riquísimas. Yo me llamo Gita y yo también participaba con doña Flor, haciendo picadillos de arracachi, de sopas de mondongo, y riquísimas, viera qué riquísimas. No sigan hablando de eso. Ya, yo me dio hambre. Y mi hermana Fela, ella los ayudaba en todo, que en paz descanse, y mi hermana Rosa también. Bueno, pero recuerdan, muchachas, no solamente se hacían esas cosas de los turnos, ¿no? También participamos en las huelgas. Recuerdan, es aquella vez que pusimos los buses y resulta que muy fácilmente se chantaron los señores empresarios y no prestaban el servicio como debía ser. Por eso fue que la Trinidad y Parasito se reunieron para poder, y Platanares también, para poder conseguir mejores servicios de los buses, ¿recuerdan? Sí, claro que sí, sí. Claro que sí que... Poníamos el Mecati, una jalaba para allá, la otra jalaba para acá, y esas risas que los echábamos, viera. Nos querían revolcar todas, viera, porque jalábamos allá y otra jalaba para acá y no dejábamos pasar los buses. Solamente los enfermos dejábamos pasar porque ya había que llevarlos al hospital porque si no se nos morían, ¿verdad? Yo me acuerdo aquella vez, como todo el tiempo participaba en las benditas huelgas, yo esa vez no pude porque yo estaba embarazada. Ya tenía 8 meses y entonces el presidente de la Junta Progresista, don Félix Rojas, dijo, ah, no, ustedes no participe, doña Gladys, porque usted es muy peligroso y ninguno de mis compañeros me dejó. Pero qué ironía. Sin embargo, me meten en ese embrollo y ya los de la Junta corriendo a buscar plata porque cobraban más de 5,000 pesos. Casi me llevan a la chorpa. Ayudábamos a las familias pobres. Y recuerdo que me dijeron que cuidara a unos chiquitos que estaban en ese galerón que era la iglesia. Y entonces yo los cuidé mientras que la señora iba a buscar trabajo. Pero estaban llenos de piojos. Ay, doña, que ya después, bueno, me costó matármelos. Ay, doña Flor. Ay, como siempre andábamos metidas en todo, ¿recuerda? Sí, claro, se tocaba a mí ir a buscar a los sacerdotes. Pues había que dar misa, teníamos que inaugurar aquella iglesita que se hizo. Y bueno, me fui a buscar a Moravia a un sacerdote. Encontramos a un muchacho, él vino a darnos la misa, muy feliz de la vida. Y bueno, lo bonito del caso es que no era sacerdote. Pero yo, ¿por qué fue que yo me di cuenta? Ah, porque tuve que ir a pedir el permiso a la curia. Y en la curia me dice, ¿cómo señora? ¿Cómo se llama? Y ya le di el nombre y dice, no, aquí no aparece nada. Pero bueno. Doña Gladys, no se preocupe, si solo usted no se ha visto en problemas. Acuérdese la vez que fui yo donde el alcalde y me encontré un muchacho ahí fuera de la oficina y me preguntó que a qué iba. Y yo le dije que hablar con el alcalde y me dice, ¿usted no lo conoce, el alcalde? Y entonces le dije yo, no, yo no lo conozco, pero me dijeron que era un viejo panzón, todo gruñón. Ay, y cuál fue la sorpresa mía, que cuando me pasan a hablar con el alcalde, era el mismo muchacho con el que yo estaba conversando. No era ni panzón ni gruñón. Claro, y me llevé la gran vergüenza, ¿verdad?, por decirle así. Y después tener que hablar con él. Y pedirle. Y pedirle la ayuda para el pueblo, ¿sí? Doña Flor, ¿sí va a ser otra tacita de café? Está riquísimo ese café. ¿Qué han aprendido ustedes ahora que estamos en este grupo? A mí, yo pues he aprendido a hacer muchas cosas. Especialmente estoy muy contenta con haber aprendido a hacer los cuadros. Estos que nos enseñó usted últimamente, los guatemaltecos. Me gusta mucho porque sabe que lo fuerte mío, como dicen, es el bordado. Y después el compañerismo, que todavía nos vemos como si fuéramos de la misma familia, ¿verdad? Todo el grupo. Y estoy muy contenta porque he aprendido mucho en el grupo en que estamos. Yo he aprendido muchísimas cosas porque tengo tantas compañeras que son tan buenas y todas ellas me enseñan a mí a bordar y a tejer. Pero viera qué bonito que es, arambas. Y he hecho muchas cosas, viera. Yo me alegro muchísimo porque a través de los años nosotros hemos aprendido mucho. Nos organizamos y ahora estamos en una asociación, el Grupo de Adultos Mayor, Risas de Oro de Platanares, que hace como 4 años lo formamos. Y hemos transmitido los conocimientos, ya sea también en manualidades y demás. Hemos dignificado nuestra vida como mujeres, hemos logrado salir adelante y otras muchas siguen nuestro ejemplo. Bueno, chiquillas, vámonos ya porque es tarde. Bueno, hasta luego. Ya, entonces, vámonos, hasta luego, entonces. Nos vemos el jueves. Ok, chao. Ok, hasta luego. Esta fue una producción realizada con testimonios del 5º Concurso de Mujeres, Voces, Imágenes y Testimonios 2009 del Centro de Comunicación Voces Nuestras de Costa Rica.